estáis presumiendo de peleas. A mí no me dais miedo, sean donde sea. Vuestro bajo intelecto os hace parecer valientes. Simplemente no pensáis que es algo diferente. Te crees que eres un dios en un panteón y solo eres una hormiga cazada sin compasión. Usas la violencia por orgullo pero nunca la razón. Yo te considero un capullo, un patético matón. No me asustáis, tenéis complejo de triadas. Veréis ceniza, no sangre derramada. Solo les gustáis a zorras interesadas que quieren caché por estar con el jefe de la manada. Muchos vacilan de huevos, pienso que tienen salchichas. Ponen cara de malos delante de sus chicas. Tienen mítica sonrisa de prepotencia. No tienes consistencia, del de al lado eres una réplica. Se creen más y la verdad es que son menos ante la ignorancia del pensamiento ajeno. Metiéndose veneno, son un peligro sin estar serenos. No aguanto colocados agresivos, prefiero a buenos. No me hables inteligencia buscando peleas sin motivo. Lo que tienes de tonto lo tienes agresivo. Soy el tonto que hace algo creativo. Tú eres el listón que se define chungo como calificativo. Más agresivos, Gijón, ya me parece deprimente. Prefiero estar ausente y poco comunicado. No me hables de peleas, estoy perdiendo los estribos. No me gusta lo que me rodea, aquí ser feliz es relativo. Plagas agresivos, Gijón, ya me parece deprimente. Prefiero estar ausente y poco comunicativo. No me hables de peleas, estoy perdiendo los estribos. No me gusta lo que me rodea, aquí ser feliz es relativo. Después de estar en el ejército te voy a tener miedo. No estés cuerdos con rimas, yo procedo. Yo no me someto a amenazas, yo lo cedo. Ya vencí el miedo hace tiempo, yo contra el mal arremeto. Cuerpo de esqueleto, pero las apariencias engañan. Mi rap es el boceto que muestra la escoria que daña. Tu barrio me la suda y también tus alusiones. Me pegaría con todos y sin contemplaciones. Si lucho será por lo trascendental o necesario. Yo ya soy adulto, no estoy en el parvulario. No es porque no pueda, es porque no quiero. Te podría desarmar como un Rolex, un relojero. Ante todo soy sincero, no temo a los adversarios ni a intentos de sicarios que no podéis conteneros. Cuando tienes más inteligencia los miedos crecen, porque piensas en todo, no solo en lo simple. El que va de duro se cree que es el jefe. No se enterará cuando la muerte toca su timbre. Soy un guerrero, mi lucha primordial está en las hojas. Aunque si no me dejan otra haré que se traguen sus trolas. No quiero respeto si sos agredir gratuitamente. No me gratificaría ir a quien está tranquilamente. Te pegas en la discoteca para demostrar tu fría, pero como ves hasta las torres gemelas explomaría. Plagas agresivos, Gijón, ya me parece deprimente. Prefiero estar ausente y poco comunicativo. No me hables de peleas, estoy perdiendo los estribos. No me gusta lo que me rodea, aquí ser feliz es relativo. Plagas agresivos, Gijón, ya me parece deprimente, prefiero estar ausente y poco comunicativo. No me hables de peleas, estoy perdiendo los estribos. No me gusta lo que me rodea, aquí ser feliz es relativo. Ya, yeah. Plagas agresivos, chupadmela, come mierdas. Ya, yeah. Esta agresividad es una puta mentira. Ya, yeah.